Otra de las preocupaciones, por eso alguna de nosotros decíamos, lamentablemente, mientras no se recupere el tema de la institucionalidad y el tema de principio de autoridad, vamos a estar tal cual estamos en este momento. Hacen lo que les da la gana a la empresa, no hay una buena fiscalización del fiscal de obras, no hay una buena supervisión del supervisor de obras. Entonces esos temas dejan mucho que desear en la Ciudad del Alto, ¿no? Entonces ojalá, tal cual ellos han manifestado, se pueda consolidar ya esta obra el 25 de septiembre, ¿no? Aunque nosotros hemos observado el día de ayer primero por el tema del plazo, ya son más de 200 días que se ha retrasado en la entrega de esta obra, el tema de la sanción que se debería de haber impuesto a la empresa Chaco por la tardanza, ¿no? Y también de alguna manera nos pueden explicar tanto el fiscal de obras como el supervisor de obras por qué hay esta tardanza. ¿Por qué todavía la obra tiene algunos defectos? Se planteó que había 13 fisuras, ¿no? Que supuestamente lo van a sustituir una vez más con el tema del vaciado, ¿no? Entonces, solamente presentar una excusa de que antes era como pavimento flexible, ahora va a estar con el pavimento rígido, ¿no? Y otro de los temas también que hemos observado es el tema de los recursos económicos, ¿no? En el Consejo Municipal se aprobó con 18 millones de bolivianos, aparece con 18.937.064 bolivianos, ahora en el ajustado número 3 está con 21.777.625. Por eso nosotros decimos, lamentablemente, la gestión del alcalde Patana, los recursos económicos se manejan de manera muy displicente, de manera que la población alteña no conoce estos datos y ojalá de verdad nuestras autoridades cívicas puedan cuestionar estos temas. Concejala, ¿se ha hecho un informe, una nota tal vez al Ejecutivo Municipal para que pueda enmendar esta situación? Nosotros, por lo menos como comisión, asumiendo la responsabilidad, hemos mandado peticiones de informes escritos. Por eso también tenemos conocimiento cómo y de qué manera se está avanzando el tema de las obras. Y desde todo punto de vista hacemos críticas por la falta de autoridad en el cumplimiento de los términos de referencia por el cual se ha contratado a la empresa Chaco. Ahora, con estos 200 días de retraso o de tardanza, ¿hay alguna sanción que el Ejecutivo tiene que aplicar? Debería de haber habido en contra de la empresa. Nosotros cuestionamos ayer ese tema. Por lo menos particularmente mi persona cuestionó por qué no hay una sanción hacia la empresa. Entonces, solamente han puesto el pretexto de que antes estaba establecido para el tema de pavimento flexible y ahora va a ser pavimento rígido y se cambiaron algunos ítems, ¿no? Entonces, no nos parece coherente la respuesta. Ni siquiera parecería que hay una severa llamada de atención, tal vez unas pequeñas llamadas de atención y al final de cuentas quien sale perjudicado es la población. Hay una queja generalizada de quienes viven en lugares adyacentes a este paso a desnivel, donde han manifestado que hace 6 años están sufriendo en la ejecución de esta obra, ¿no? Y ojalá, tal cual ha manifestado el Ejecutivo Municipal, pueda terminarse, concluirse este 25 de septiembre. Concejal, hasta el momento, ¿cuánto de avance tiene esta obra? Supuestamente, ayer nos han indicado que hay un 88% de ejecución, pero hemos visto que no parece real. A ver, veremos hasta el 25 de septiembre si efectivamente entregan esta obra que hace mucho tiempo la población alteña, Distrito 3, Distrito 2, etcétera, está esperando. Por el momento, ¿qué trabajos están realizando ahí? Están haciendo el pavimento rígido de la rotonda donde va a pasar lo que es la Avenida Bolivia. Hemos visto que están haciendo los últimos detalles también con relación al tema de luminarias, el tema eléctrico y seguramente en los lugares donde se ha encontrado el tema de las fisuras van a tener que sustituir por otro pavimento rígido. Y concejal, para este 25, ¿la empresa alcanzará? ¿Da como el tiempo realmente? Por eso nosotros dudamos, por lo menos el suscrito concejal duda de que se entregue el 25 de septiembre. De todas maneras, nosotros vamos a ser vigilantes a ver si se cumple esta vez, porque esta gestión del alcalde Patana, que lo hemos caracterizado de improvisada, de ineficiente y burócrata, siempre nos han acostumbrado solamente con discursos y a la final no se cumple absolutamente nada. Concejal, ¿podemos recordar cuándo empieza la obra de esta construcción? Prácticamente debería de haber culminado el 30 de enero. No, tiene 240 días. Posteriormente se hizo un contrato modificatorio. El alcalde dio un plazo de 13 días más. Total era 253 días. Desde ese día nosotros contamos el tema de los retrasos hasta el día de hoy son más de 207 o 210 días. ¿Cuándo empieza la obra como tal? Son 240 días, pues habría que ajustar hasta antes del 30 de enero, más o menos, ¿no? Entonces, desde el momento hay que contabilizar. Como le digo, son 6 meses que esta obra está tardándose en ejecución. Pero la obra le pertenece al exalcalde, a partir de ese momento son cuatro años. Claro. En la primera fase, evidentemente, le corresponde al alcalde Nava, ¿no? La segunda fase es absoluta y total responsabilidad del alcalde Patana. ¿Algo más, concejal? Solamente eso, ¿no? Hay una incredulidad, ojalá de verdad el 25 de septiembre se pueda entregar esta obra, porque sin duda alguna es un perjuicio para quienes viven y utilizan esta zona, esta avenida, uh-huh. Y hasta este momento es pues un gran perjuicio para los vecinos.